galegos no baix. Bueno, pues baixamos un poquinho música, vámonos ir ás terras de Ponferrada, perfectamente, precisamente. E vamos a falar con un dos compoñentes do grupo Rapa Bestas Fol. Así que vamos dar as boas tardes a Roberto. Moi boas tardes, Roberto. Buenas tardes. Como estamos aí por Ponferrada? Estamos con sol ou non? Pues sí. Por fin salió el sol. Después de 3 meses lloviendo, ha salido el sol. Muy bien, eso es maravilloso. Sí. Hay que disfrutar ahora de él. A ver sí, el tiempo. Sí. A ver cuánto dura. Exactamente. Bueno, pues vamos a comentar porque la conversa anterior tuvo un poco más longa do normal. Pues vosotros nacestes ahí en Ponferrada, o vosso grupo, dixéramos, nací en Ponferrada no ano 1999, non? Sí, en 99. Llevamos ya casi 15 años, sí. Muy bien, estupendo. Y se mal no recuerdo también, fuestes algún festival internacional, ¿no? Sí, hemos estado en el Festival de Ortigueira. Oh, muy bien. Que quizás sea el segundo o tercer festival más importante de música folk en el mundo. Y fue una experiencia muy grata, la verdad. ¿Sí? Estábamos, como quien dice, empezando y, bueno, fue espectacular. Nos lo pasamos muy bien, nos trataron perfectamente y... Hombre... Y nada, no podía ser menos. Aparte, pues, estabais como en casa, porque... Sí, como en casa, porque, bueno, ya sabes que el Bierzo y Galicia somos sí, hermanos. Y, exactamente. Y las fronteras están puestas en el mapa, pero en la cultura y sí, las personas y en la tierra no está puesta. No. Como me decía a mí un anterior, que de... Un grupo de Galicia que es Filandola, pues también me decía, dice, las fronteras solamente son políticas de cartos, de economía, nada más. Sí, pero las personas no entendemos eso. No. Y menos con música. Claro. Porque también, pues, como bien visto, habéis ido a este gran evento como es en Ortigueira. Sí. Y supongo que también iréis, saldréis por otros sitios más, ¿no? Sí, hombre, hemos repartido la música de Rapa Bestas, ha sonado en Andalucía varias veces, ha sonado en Castilla, ha sonado en Asturias, ha sonado en muchos sitios. Porque claro, además ahí pues también hay una afinidad, aparte de estar con Galicia, afinidad con Asturias. Claro, sí, es que nosotros, si te das cuenta, Ponferrada está a 25 kilómetros hace frontera con Galicia y a otros tantos con Asturias. Exactamente. Por lo tanto, ahí el botillo se come perfectamente. Hombre, el botillo es típico del Bierzo, el botillo es nuestro padre. Exactamente. Este año estuve yo en la fiesta del botillo, que se hacía aquí. Sí, bueno, ahí tenéis un buen mentor del botillo, que es Luis del Olmo, ¿no? Sí. Un berciano que anda por ahí. Sí. Pero aquí, este año no estuvo. Hubo otros invitados, pero este año no estuvo. El año pasado sí, porque yo hace 3 años que voy yendo cada año, porque claro, siempre les invitamos aquí a la Asociación Berciana, y entonces pues siempre nos invitan a ir a ese botillo allí en la universidad en Barcelona, en Bellaterra, en el hotel de Bellaterra. Y entonces este año era precisamente Ponferrada, la ponferradina, la invitada, que precisamente vosotros le tenéis un himno también. Sí, nosotros en el año 2005, con el ascenso de la ponferradina, pues por parte del club, se nos pidió a ver si podíamos versionar el himno de la Ponferradina. Hicimos la versión folk y se grabamos nosotros, grabó un grupo gallego que se llama La Banda del Camión. Ah, sí. También había hecho el himno del Deportivo de La Coruña. y después una gente de aquí que cantando, que bueno, salió muy bien, se repartieron 5.000 CDs y la gente quedó contenta. Sí. Porque ahora que hablas de CDs, para vender así en tiendas no, pero yo creo que vendéis más en lo que es en conciertos que no en tiendas. Sí, bueno, se vende, pues nosotros somos un grupo conocido, medianamente conocido, ya sabes que el mundo del folk no tiene absolutamente nada que ver con otros tipos de música, más comerciales, ¿sabes? Sí. Esto es como música, como si dijéramos de culto para alguna gente que... Sí. Pero bueno, nosotros vendemos aquí en el Bierzo, tenemos puntos de venta, tenemos en el Corte Inglés de León también, y en algunos sitios más. Sí. Pero bueno, casi siempre cuando vais a conciertos... Sí, cuando vamos a conciertos pues se vende en CD, se vende en DVD y... Exactamente. Bueno, bien. Porque aparte de eso, también habéis... Nada más y nada menos que trabajasteis con Kepa Junquera. Sí, Kepa, que es un tío muy majo y es un crack. Sí. Un crack. Y nada, pues nos conocimos eso a través de la música... Y le gustó lo que habíamos hecho y vino a colaborar con nosotros en la presentación de nuestro primer CD. Sí, porque en Galicia hizo un gran trabajo también. Con sí, ahora está mucho por Galicia. Yo lo vi hace unos 15 días aquí en Ponferrada, que estuvo tocando y estuvimos con él charlando y recordando... pues viejos tiempos. Viejos tiempos, porque él, aparte de venir a tocar con nosotros, vino a tocar él solo y nos llamó al gaitero del grupo y a mí. Y colaboramos con él también en el concierto. Que es una maravilla de hombre. Sí, es un tío muy majo, muy normal. Sí. Aparte de ser el mejor acordeonista que hay en el mundo, es un tío muy, muy normal. Y tú fíjate si es normal que después de cuando vino a tocar con nosotros... venía casi directamente desde Estados Unidos porque le habían dado el día anterior un Grammy. ¡Ostras! O sea, pues, hombre, es un tío muy normal, muy cercano y un cachondo. Yo sé, sí. Porque los que os dedicáis, por ejemplo, a esta música folk, en un principio... quizás os mirasen así como un poco raros, porque nunca, aunque vestís normal, pero cuando subís al escenario sois como más, no sé, parece que no os importa nada de lo que hay, no os importa soltar un taco, en fin. Eso depende ya de las personas. Sí. Nosotros somos unos tíos muy normales, sí, que basamos nuestra música en nuestra tierra, que es inmensamente preciosa y hombre, nos da de comer para hacer las composiciones, ¿sabes? Sí, porque ahora, nosotros creemos que la música folk es la música de raíz, la música más cercana que pueda haber a la gente, ¿sabes? Porque vosotros recorréis pueblos pequeños y grandes y aldeas de por ahí para recoger canciones, ¿no? No, nosotros componemos todo lo que tocamos, composición propia. Todo. Exactamente. ¿Algo que habéis oído y tal? Digo, pues esto, mira, lo podemos... No, son cosas que no salen... Hombre, los ritmos, hacemos ritmos de jota, de muñeiras, etcétera, ¿no? Pero los temas son todos nuestros. Estupendo. Pues eso aún os hace mucho más. Bueno, sí, es lo que nos gusta hacer. Empezamos haciendo alguna versión al principio de otros grupos, pero bueno, después nos dimos cuenta de que, bueno, haciendo melodías y componiendo los temas, pues la gente le gustaba más lo que hacíamos nosotros personalmente. Pues hacer versiones de otros grupos. Claro. Aquí hay, por ejemplo, pues hay unos que se llaman Obaldas Mouras, que están aquí en Cataluña, precisamente el día de la fiesta del botillo, cuando se hizo aquí, actuaron ellos, que esos tienen, él es ahí de la zona del Caurel y por ahí. Sí, eso está aquí al lado. Sí, y entonces pues hicieron, y ellos están versionando lo que es canciones, claro, ellos la... Es flauta travesera, una voz y una guitarra. Están versionando canciones de la poesía de Rosalía de Castro. Nosotros como te... Si has oído el disco... nosotros hacemos un folk pues un poco mezclado. Metemos cosas de jazz, hacemos una fusión de la música. Porque, bueno, para grupos de música de raíz, Y hay muchos, ¿sabes? Exactamente, y, sí. Y que son inmensamente grandes por recoger y no perder la tradición que hay aquí en nuestra tierra, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros, bueno, pues nos hemos decantado más por ese tema, porque claro. Dentro del grupo hay músicos de jazz, tenemos músicos de rock, uh-huh. y músicos de música tradicional, y después estoy yo. Uh-huh, claro. Y porque, aparte también cuando habéis... ¿Cuántos discos ya van en vuestra discografía? Tenemos el primero que salió en el año 2005, uh-huh. que es... en el 2004, perdona. Sí, sí. Que es Estío. Después hicimos la grabación esta para La Ponferradina, como te dije. Exactamente. Antes. Después sacamos el DVD de la grabación que se hizo con Cota Junquera y José Manuel Tejedor, que también es un gran gaitero asturiano, que se hizo en el Teatro Berkin de Ponferrada. Y finalmente, en el año 2011, pues estuvimos grabando precisamente en Santiago de Compostela nuestro segundo CD, que se llama Forma Terre. Sí, que pasaste también por lo que es Puro Ourense. Sí, estuvimos en un programa que se hacía a Radio Galega en Ourense. Sí, Lúmena Palleira. Participando en Lúmena Palleira y nos lo pasamos pipa, la verdad. Entonces, tuvimos una cena y bailamos y comimos y bebimos licor al café a calla, como se suele decir. Claro, hombre. Además, parece que el mismo programa, parece que el mismo programa invita a todo eso, ¿no? Sí, no, además son personas muy cercanas. Nosotros hemos ido ya varias veces a Radio Galega y es amigo, colega y una persona muy cercana a nosotros. Con lo cual, en vez de hacer una entrevista, parece que está tomándote unas cañas. Exactamente. Yo pienso que es como debe ser. Que se debe... el entrevistado debe sentirse, pues, cómodo. Cómodo, normal y exactamente. Sin grandes cosas y como somos todos, normales. Sin andar, pues, por, dijéramos... Sin florituras, vamos. Exactamente, sin florituras ninguna, no hace falta. Hombre, no con todo el mundo, a lo mejor, pues, no con todo el mundo podrás tratar igualmente, pero, de todas formas... Yo creo que con educación se puede tratar con quien sea. Sí. Porque, claro, con educación y además, porque vosotros... que yo veo que lo que te quería decir antes, que cuando se veían pamplos del grupo folk, es como si fueran, no sé, porque yo a veces me quedo parado. Yo me pasó una cosa en Asturias, que iba a ver la Universidad Laboral, y me pasó una cosa con el, dijéramos, el que te enseña, con el guía, y cuando veo un chico con rastras y tal, digo, ay, madre mía. Yo, claro, siempre tienes la imagen de un señor de corbata, todo fino y tal. Sí. Digo, hay que dejarle hablar, que estos suelen, pues, engañar mucho. Y la verdad, cuando se puso a hablar, digo, ole, ole, ole. Por eso digo que... Por suerte los tiempos han cambiado y ahora la imagen... Sí. Significa lo como te gusta ir a ti, exactamente. Pero no tiene nada que ver con cómo eres tú como persona, ¿no? Exactamente. No tiene nada que ver una cosa con otra. Sí. Tiene razón decir, el hábito no hace el monje. Efectivamente. Por eso digo que ahí, por ejemplo, pues, en ese caso, vosotros sois... Sí, nosotros de corbata no vamos nunca, eso bueno, ya te lo digo yo. Es que eso de corbata es muy... Uf. Y en la boda, guardar un poco el protocolo y después quitarla. Y eso mismo. No hay como tejanos. Sí, eso es verdad. Pues, Roberto... Ha sido poco tiempo, pero no va a ser la última vez que os vayamos a molestar. Cuando tú quieras. Y cuando vengáis aquí por Cataluña, ya sabéis, aquí... Esperemos ir. En Galegos no vais, aquí en Radio San Boi, ya sabes, tenéis unos amigos, y además, pues, por aquí vienen muchos de Galicia a actuar y de por ahí en festivales. Muy bien. Pues muchas gracias, y de verdad, que solamente, como se dice en Galicia... Moitos parabéns. Efectivamente, parabéns para todos. Igualmente, un aperto muy fuerte. Venga. E de aquí a cualquier momentiño. Vale, hasta luego. Hasta luego, niño, Roberto. Hasta luego. Un aperto, chao. Pues nada, vamos, despedimos a Roberto con esta cantiga que se llama La Casa de la Trucha. Bueno, amiguiñas y amiguiños, como decía este gran amigo noso, pois que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Isto dicía Castelao. Así que, amigas e amigos, unha aperta moi forte e hasta o xoves que ven.